signal et merde, mon cœur se retousse en fait. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux. Le merle, mon cœur. Buenos días, son las 10:15 de la mañana del jueves 24 de septiembre de 2015. Interrumpimos la programación enlatada de Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para grabar una nueva edición de Anábasis. Solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Anábasis, programa de historia de esta casa que se graba un poco cuando se puede, que va a emitir o va a empezar a emitir oficialmente, suponemos, los lunes a eso de las 6 de la tarde. Esperemos que estabilicemos esa hora, pero bueno, aquí estamos, lo dicho, en la mañana del jueves 24 de septiembre. Suele ser un programa que se encarga de temas históricos relacionados con la lucha de clases, sobre todo, y bueno, el programa de hoy en concreto, no en su totalidad, pero sí en la parte central, va a versar sobre la Comuna de París. Anda aquí el locutor un poco hecho polvo de salud y además olvidó el guión en casa, así que esto promete. Pero bueno, por suerte vamos a tirar de una entrevista que grabamos el lunes por la tarde a uno de los editores del libro La Comuna de París, Revolución y Contrarrevolución, 1870-71, editado Escrito por el colectivo, firmado por el colectivo Proletarios Internacionalistas y editado por las ediciones Comunidad de Lucha. Iba a decir que hace algunos meses, pero bueno, ya va casi para un año si nos atenemos a la descripción del libro. Lejos del bosque en una jaula de sol, tras los barrotes para no esperar nada. Un tema de primera magnitud como es el de la Comuna de París, bueno, bien merecería varios programas, igual que dedicamos muchas horas a cuestiones en teoría más nimias, pero bueno, para este caso valga como reseña invitación a leer el libro, esta entrevista con uno de los editores que se centra más en las posiciones del libro, en la crítica que realizan los compañeros a muchos de los temas tan mitificados de la Comuna, un suceso ciertamente muy, muy, muy mitificado con el que habría que ajustar más las cuentas. Y bueno, pues como tantos otros temas, pues en el futuro se podrá desarrollar con más amplitud. Bueno, antes de entrar más en harina, vamos a recordar que nos puedes estar escuchando también a través de las radios que tienen a bien remitirnos, las emisoras Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid y Radio Mutante de Alacant, a través de sus páginas web o de sus diales respectivos. Recordarte que en anabasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las grabaciones anteriores de este programa, que ya van siendo bastantes. Y bueno, respecto de las formas de contacto, nos puedes encontrar, si estás escuchando esto por casualidad, en directo en el teléfono del estudio de Radio Cuca, 985-2981-37, y en cualquier momento en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. No es la primera vez que este colectivo Proletarios Internacionalistas se acerca por estas ondas. De hecho, ya a colación de su anterior libro, o publicación en libro, La Llama del Suburbio, trajimos un pequeño reportaje, la entrevista a uno también de los editores. Y bueno, no está de más que recalquemos un poco algo más sobre, bueno, que señalemos algo más sobre esta gente. Vamos a leer su propia definición en el libro que nos trae aquí, La Comuna de París. Las llamas de los edificios gubernamentales, el derrotismo revolucionario, las plazas ocupadas, los ataques a las comisarías, la reapropiación de viviendas, el ataque a sectores socialdemócratas, la dinamita y el fusil, las ocupaciones de fábricas y centros de trabajo, las octavillas y textos, los saqueos de supermercados, los ataques a torturadores. La reemergencia del proletariado a nivel mundial se confirma mediante revueltas que recorren diversos países y retoman los medios de lucha de siempre. Sin embargo, estas revueltas nos muestran la necesidad de ir más allá, de saber qué hacer cuando la furia proletaria se impone en la calle y el Estado se tambalea, cuando la burguesía se ve obligada a recular. En esos preciados momentos, las minorías más decididas que genera el proletariado tienen un papel fundamental, de ahí que se busquen y se coordinen. Hoy, como ayer, tratan de dar continuidad a la lucha, de extenderla internacionalmente, de llevarla hasta sus últimas consecuencias. Son una fuerza decisiva para la organicidad, dirección y autonomía de clase. Son un impulso de proletariado que trata de asumir todas las tareas que requiere su movimiento e impulsar medidas y criterios que nos acerquen a la revolución, a la abolición del capital, a la gestación de una verdadera comunidad humana mundial. Proletarios Internacionalistas es una pequeña expresión internacional de esa organización de las minorías revolucionarias, empeñadas en que esta ola de lucha sea la definitiva. Si algo caracteriza y delimita nuestro proceso organizativo, es por un lado nuestra contraposición radical a la democracia, al parlamentarismo, al sindicalismo, al nacionalismo, al oportunismo y a todo tipo de fuerzas que neutralizan y liquidan la potencia subversiva del proletariado. Por el otro, asumir toda una totalidad de tareas que consideramos imprescindibles en la lucha por la destrucción del capitalismo, las clases sociales y el Estado. Que la locura en casa, Bueno, como la entrevista es así breve y ya valga ya de aviso que no tiene las mejores condiciones técnicas, esto, bueno, da para lo que da. Está radio libre, las conexiones telefónicas son siempre problemáticas, ya es de por sí problemático muchas veces grabar sin más un programa aquí en el estudio y, bueno, quizá no hace falta decirlo, pero lo dicho, los medios son los que son, tampoco somos técnicos de sonido ni nada por el estilo. Y bueno, antes de poner la entrevista, voy a aprovechar también para leer la introducción a este trabajo que pueda complementarla. Entre 1870 y 1871, el proletariado en Francia se lanzó a saltar los cielos. Esa lucha, más conocida por el nombre de la Comuna de París, se convirtió desde entonces en una referencia histórica y mundial, un faro para iluminar a los proletarios allí donde vivan y luchen contra la explotación capitalista, la propiedad privada y el Estado. Una referencia a plena noche que recuerda al proletariado al camino de su lucha y la fuerza que ostenta, la fuerza de tumbar el orden existente. Ese movimiento se afirmó principalmente en París con la insurrección del 18 de marzo de 1871, que impuso una correlación de fuerzas que hizo recular a la burguesía, obligándole a ceder terreno. Rápidamente se convirtió en el epicentro de una convulsión que se propagó al resto del mundo. El 29 de mayo de 1872, Johann Most escribía: «De un lado se veían a los proletarios de todos los países, que con orgulloso temple y grandes esperanzas tenían sus ojos puestos en los hombres de la comuna a los que consideraban, con toda justicia, como su vanguardia en la presente guerra social. Del otro lado estaban los vampiros de las fábricas, los caballeros de la bolsa y el resto de parásitos que, llenos de angustia, escondían la cabeza entre sus hombros». Ese movimiento insurreccional se convirtió en una referencia ineludible. Millones de proletarios se reconocieron en las aspiraciones revolucionarias contenidas en las entrañas de aquel magnífico movimiento que desafió el orden burgués. A pesar de la feroz represión que destruyó las fuerzas del movimiento y, pese a sus límites, la comuna dejó escritas en letras de sangre estas palabras: «La revolución es posible. Otra sociedad, sin clases, sin Estado, sin propiedad privada, sin dinero, sin trabajo, puede hacerse realidad». El proletariado obtuvo de esa experiencia esperanza y valor. Dadas sus repercusiones históricas e internacionales, el análisis de una lucha proletaria de semejante envergadura es vital. La comprensión, tanto de sus fuerzas como de sus errores, es necesaria para que las futuras luchas no fracasen contra los mismos escollos. El proletariado solo puede fortalecerse extrayendo las lecciones de las experiencias pasadas. Ese balance no tiene nada de nostálgico. En él encontramos nuestra identidad como clase explotada y revolucionaria, nuestras determinaciones fundamentales, y obtenemos la fuerza necesaria para retomar la iniciativa de la lucha, tal como hace el árbol cuando hunde sus raíces en el suelo para extraer los recursos necesarios que le darán fuerza y vitalidad. Es evidente que una lucha tan potente como esta ha sido objeto de deformaciones, falsificaciones y ocultaciones que han acabado convirtiéndola en objeto de mito. Ya va siendo hora de hacer la crítica de todo esto, de todo ese mito construido por la socialdemocracia que, explotando los sentimientos de derrota y de rabia proletaria, provocada por las decenas de miles de muertos, encarcelados y exiliados, ha desnaturalizado el sentido profundo del movimiento que se afirmaba como enterrador del capitalismo y no como su reforma, y ha intentado, e intenta, demostrar que la transformación del mundo solo es posible mediante el pacifismo, el electoralismo, el parlamentarismo. Proclama que ahí reside la fuerza del movimiento y que toda lucha debe seguir esta vía. A las fuerzas del movimiento, tales como la aptitud para organizar la insurrección, la socialdemocracia las trata, por el contrario, como un error a evitar, afirmando que solo podían llevar a la derrota, a la represión. Claro que esa derrota de la que habla no es la suya, sino la nuestra, pues evidentemente la derrota de la socialdemocracia hubiera significado nuestra victoria. Frente a las múltiples tentativas de deformar la historia de la lucha llevada a cabo por el proletariado en Francia en 1870-71, nos interesa retomar el rastro de los enfrentamientos de clase, analizando las fuerzas y los límites que desarrollamos en aquel episodio. Nos interesa volver sobre ese inmenso y generoso movimiento que llevaba en su seno el cuestionamiento del sistema burgués y afirmaba la necesidad del comunismo, para poner en claro cuáles de las fuerzas presentes estaban del lado de la revolución y cuáles del lado de la contrarrevolución, cuáles son aquellas en las que nos reconocemos y cuáles son definitivamente enemigas. Y bueno, ahora sí, antes de dar paso a la entrevista, solo recordar que podéis contactar con esta gente, bueno, contactar con esta gente en el correo info@proletariosinternacionalistas.org y que en esta web, proletariosinternacionalistas.org, podéis descargaros este libro, así como el resto de materiales que tienen. Y bueno, para la gente de Asturias, se puede adquirir el libro en locales como Cambalache o Climental y también consultar sin necesidad de adquirirlo en la biblioteca de Climental y en la de Radio Cuca. Vale, pues para empezar, ¿por qué publicar a estas alturas un trabajo sobre la Comuna de París? Bueno, porque es una parte decisiva en la historia del proletariado, de las luchas, de lo que fue el siglo en donde se constituyó por primera vez el proletariado como fuerza y cuestionó el capitalismo. Y bueno, por eso es importante, aprender de lo que pasó, porque se ha contado cualquier cosa menos la verdad, porque hay muchos lados en que, increíblemente, por ejemplo, en países muy lejanos, la Comuna de París es como un mito. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Irak, en donde se festeja la Comuna de París más que en Francia, y sin embargo se festeja en realidad algo muy distorsionado, muy falsificado, porque la historia que parte de lo que hizo lo hicieron en Francia, la historia de la Comuna de París, es falsa. Entonces nosotros queremos decir algunas cosas que son totalmente diferentes a lo que se dice, lo que dicen los partidos del orden, ¿no? Los partidos del Estado, incluido el Partido Comunista Francés, y que ha falsificado totalmente la historia. Y entonces por eso empezamos hace muchos años a investigar, a hablar, a discutir con compañeros de distintos orígenes, y hicimos este resumen en el fondo. El librito es un resumen de una investigación y discusiones muy muy grandes, muy vastas. Bueno, por lo tanto, dices esta falsificación. ¿Qué grado de conocimiento ha llegado hasta el día de hoy de esta experiencia histórica? Ya va un poco. Bueno, respondido. En realidad, socialmente, por eso mismo, lo que se conoce incluso en Francia es muy malo, muy distorsionado. Por ejemplo, la distorsión más grande es confundir lo que se llama la Comuna de París. Se confunden dos cosas: el gobierno con el movimiento social del proletariado. El gobierno de la Comuna de París nunca cuestiona el orden social, sino que, aunque tenga contradicciones, evidentemente, con el otro gobierno, el de Versalles, pero el movimiento social es otra cosa, y que en realidad tiene una importancia para nosotros decisiva. En cambio, el gobierno de la Comuna de París, que se ha mistificado, no es para nosotros, no es un gobierno proletario de lucha contra el Estado y el capital. Bueno, hablamos de los años 60, 70 del siglo XIX. ¿Qué contexto histórico es este en el que se da el movimiento de la Comuna? Bueno, en términos internacionales hay luchas en muchos lados en esas épocas. En Francia hay una ola de asociacionismo y a nivel internacional se da la conformación de la IT, que es más internacional también de lo que se ha contado. Por ejemplo, en América del Norte, del Sur y Centro tiene muchísima importancia, muchísima, y eso también se ha ocultado como si fuera un fenómeno exclusivamente europeo. En Asia también tiene mucha importancia. Entonces hay una ola internacional de asociacionismo proletario, y en particular en Francia hay grupos, hay clubes proletarios, hay que se constituyen para defender sus intereses materiales, como siempre, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay una crisis de dominación en Francia, y algunos compañeros bastante lúcidos, como el caso de Bakunin, se va a dar cuenta perfectamente que la dominación de la burguesía francesa está cuestionada por el proletariado, y que esta burguesía cada vez más prefiere la dominación prusiana antes que la revolución social. Por eso Bakunin tiene la lucidez de prever que si se da lo que se produce después, es decir, una invasión de Prusia, lo que le va a responder no va a ser la burguesía francesa, sino la revolución social. En ese sentido, las cartas que le escribe, que llaman cartas a un francés, prevén mucho de lo que sucede en los días de la comuna, ¿no? Bueno, dais mucha importancia para todo lo que se va a hablar aquí a la terminología. Ya apuntaste un poco a esta, sobre todo a esta contradicción entre hablar ligeramente de lo que es el movimiento de la comuna, de lo que es su gobierno. No sé si quieres enfatizar un poco esto. Sí, es muy importante la diferencia entre lo que la gente va a llamar comuneros, que es lo que los que luchan por la revolución social, de lo que se constituye en un gobierno que es el gobierno de la Comuna de París. Es decir, para nosotros no es una misma cosa, sino son cosas opuestas en el sentido del proyecto histórico y los intereses de clase. ¿En qué grado de madurez se encontraba, también lo apuntaste un poco, este movimiento proletario en Francia para estos años, para 1870? Y sí, había huelgas, había luchas locales, había grupos, había malestar, había masacres hechas por el ejército, y entonces había nivel de asociacionismos, es decir, de grupos, de federaciones, de comités de vigilancia, se llamaban clubes. La mayoría de las veces los más radicales eran clandestinos por la represión que había, ¿no? Y entonces todo ese movimiento y ese asociacionismo es fundamental para lo que se produce después. Es decir, había una estructura social, había reuniones, había barrios rojos, barricadas, y a cada rato había proclamaciones revolucionarias. Las tendencias principales en eso eran, evidentemente, como siempre, la mayoría era sin partidos, aunque había grupos con ideas, como los prudonianos, los más ligados a la internacional de la IT, de Marx, de Bakunin, y también había históricamente los insurreccionalistas, es decir, los que se identificaban con la necesidad del terrorismo revolucionario, los blanquistas, que a la vez estaban subdivididos, eran grupos muy grupusculares, justamente, con sus desviaciones, por supuesto. Sí, bueno, esta Asociación Internacional de Trabajadores, ¿qué postura oficialmente adopta ante la guerra que se ha... Bueno, no fueron para nada claros, no, al principio incluso el Consejo Federal, con Marcy Ruiz a la cabeza, oscila, cambia de posición, no ven claramente. Pienso que en este tema aparece como más así claro al principio, por ejemplo, Bakunin, pero no tiene un rol fundamental como dirigente de la IT, sino por cartas, y con Bakunin estaba en Francia, y por algunas acciones un poco espectaculares que intenta hacer, como ocupar alguna comuna y cosas así. Pero efectivamente la parte más oficial, Marx y Engels, no tienen posiciones claras hasta el final, hasta los textos posteriores a la derrota. Y los internacionalistas, o sea, los miembros de la IT en París, que citabas un poco antes las tendencias. Que... Bueno, sí, hay algunos que son más pregonianos y otros más blanquistas, hay una oscilación, pero no hay grupos así que hagan referencia y vuelta. Los grupos que aparecen como más radicales en las barricadas, en la lucha efectiva en París, son grupos ligados a los clubes que había fundado Blanqui antes y que, sí, las ligas internas y algunos grupos en particular, ¿no? Como por ejemplo los tiradores de Belleville dirigidos por Flores, que son los que desde el principio dan consignas radicales, es decir, finalistas, de viva la comuna como opuestas a todo el orden establecido. Al principio por lo menos son así. Uh-huh. Y bueno, frente a este impulso revolucionario, identificáis diversos lastres que pesan sobre el movimiento obrero en todo el momento, el nacionalismo... Claro, hay evidentemente, podemos verlo un poco uno a uno, ¿no? Es decir, el nacionalismo es un lastre que acompaña todo el proceso y que Marx lo va a criticar con razón, es decir, el patriotismo. Y por eso mismo lleva a la falta de visión más internacional y global del significado de la lucha en ese momento. Y bueno, el propio Blanqui será muy patriotero, digamos, y eso es un lastre importante. Y después todo lo que tiene que ver con el republicanismo, que es otro, es decir, la visión de ver la cosa de manera politicista, es decir, creyéndose que se va a proclamar la república, se hacen algunas reformas y con eso se satisface. Y se confunde eso con la revolución social, que no es para nada lo mismo, sino son cosas contrapuestas. El republicanismo, como sus variantes electoreras, democraticistas, legalistas, son una traba a la revolución social. Uh-huh. Eso pesa todo el tiempo y son lastres importantísimas, ¿no? Sí, dentro de todo este fenómeno, bueno, es clave la insurrección del 18 de marzo. ¿Qué significado le otorgáis? Bueno, es un salto de realidad y es el momento culminante de la autonomía del proletariado, el momento en donde la contraposición de clase es grande y total, en el sentido de que no se veía la posibilidad de conciliarlo, es decir, hay una descomposición importante de todos los aparatos del Estado burgués, al mismo tiempo que hay una afirmación de la clase, afirmación que se produce tanto por las necesidades materiales, hay una ruptura, y una ruptura social que se va a concretar en la salida a la calle, en la lucha de barricadas y en la insurrección misma. Ahora, evidentemente que tiene límites eso, ¿no? Y el límite que va a pesar después es que frente al comité que se constituye como un comité de la Guardia Nacional, que no refleja la ruptura necesariamente de clase que se está produciendo, sino su límite. Va ahí, ese comité va a ser muy contradictorio y al proletariado revolucionario le va a costar romper con eso, y eso va a ser una de las consecuencias de su derrota posterior, porque ese comité, en vez de ser un avance, es un freno al movimiento. Uh-huh. Otra de las cuestiones manidas para el fracaso de este movimiento revolucionario es el tema del aislamiento. ¿Fue tan así? Pensamos justamente que fue menos, mucho menos de lo que se dice, y me parece que pasa un poco siempre eso de que se le acusa a una revolución de estar más aislada de lo que estaba. Por ejemplo, a la rusa también se dice que estaba tan aislada, y sin embargo no era así, era una, en ese momento había lucha revolucionaria, en el momento de la Revolución Rusa, en todo el mundo, y particularmente en Alemania, que estaba muy avanzada la lucha, y sin embargo fue la política burguesa de los bolcheviques la que aísla la Revolución Alemana, y por lo tanto pues aísla la Revolución Rusa también. Entonces en la comuna sucede algo similar, es decir, hay mucha lucha internacional en todos lados. En la introducción nosotros ponemos algunos ejemplos que no están desarrollados, pero que se pueden encontrar elementos en los años desde el 67, 68 hasta el momento de la explosión revolucionaria en Francia. Hay luchas en muchos lados. Puedo poner un solo ejemplo, el de México. En 1868, 69, 70 hay grandes luchas que se definen como luchas proletarias con objetivos socialistas, comunistas, anarquistas, y hasta constituyen comunas en el corazón de México. Y eso, por supuesto, es totalmente desconocido hoy, se ha ocultado. Bueno, en la misma Francia tampoco es cierto que esté tan aislado, porque hubo revueltas, nosotros mencionamos una cantidad, en Lyon, en Marsella, en Narbona, en Toulouse, en Saint-Étienne, en Creuset. Después hay diferentes movimientos sociales en Rouen, en Le Havre, en Grenoble, en Nîmes, Burdeos, Périgueux, Bailes. Es decir, hay mucho más de lo que se dijo, hay mucho movimiento social. El problema que faltó es la unificación, la fortificación, la centralización de ese proceso. Es decir, esa fue la tragedia, la centralización hacia la revolución, no el centralismo parisino o formal que eso no tiene nada revolucionario, por supuesto. Pero no llaman, no hay llamado siquiera a la revolución social, desde París hacia el resto del mundo, hacia el resto de Francia, en esos términos. Y esa es la idea histórica, ¿no? Es la falta de generalización que se produce en el seno mismo de lo que debería haber sido la vanguardia de todo ese proceso, que es en París. Caracterizado en ocasiones como el esbozo de la dictadura del proletariado, ¿qué representa para vosotros este gobierno de la comuna? No, para nosotros claramente no. El gobierno de la comuna, contrariamente a lo que dice la socialdemocracia francesa o el PC francés, o incluidos todos los partidos como los trotskistas y los leninistas en general, es falso. Fue un gobierno burgués, como podía ser un gobierno republicano en la guerra civil en España, un gobierno burgués que termina jugando un papel totalmente contrarrevolucionario y llevando al desastre militar. Pienso que es exactamente lo mismo, el paralelismo ahí vale mucho con respecto a España. Como la república termina, es decir, tiene un papel decisivo en la represión del proletariado, en el aislamiento, en la derrota y en el papel contrarrevolucionario de toda la república, ¿no? Es decir, a lo que se le agrega evidentemente la ideología de esa época, que era el antifascismo, es decir, la popularización fascismo-antifascismo, que llevó a la derrota total del proletariado y a la masacre franquista. ¿Y hubo intentos plausibles, por así decir, de superar este estado de cosas burgués? Sí. Hubo siempre grupos, siempre había salidas y organizaciones de minorías, tendencias, grupos pequeños, redes, en la época redes de club que venían las organizaciones. Hay organizaciones y estructuras, modelos organizativos que vienen desde un siglo antes, desde la época de Babés, que son los grupos que después se asocian con el blanquismo, aunque Blanqui está preso la mayoría del tiempo, por supuesto. Entonces esos grupos, que imagino ni mucho más lejos. Lo que pasa es que no fueron capaces de tener una fuerza de partido, una fuerza de organizada, como para responder a toda esta situación. Es decir, hay que decir la verdad, el proletariado como tal no llegó a organizarse en fuerza, es decir, en partido autónomo. Incluís en el libro apéndices bastante interesantes, no sé si quieres hacer algún comentario sobre ellos. Bueno, sí, en esos apéndices pusimos algunos manifiestos, algunas cosas que no se conocen también, ¿no? Por ejemplo, pusimos un manifiesto que escrito por Luis Comunar. Si te parece, puedo citar alguna partecita. A ver, sí, ahora, sí, si sí, lo tengo por acá. Adelante. Porque me parece que es representativo de lo que se ha ocultado y que a la vez es representativo de lo que es la ruptura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el manifiesto, a ver, creo que es el anexo, se firma la Comuna Revolucionaria y fue publicado después de la derrota, ¿no? Uh-huh. Y entonces este grupo llama a que se reconozcan y se organicen como tal y se define como ateo, comunista y revolucionario, y concibiendo de la misma forma la revolución, tanto en su fin como en sus medios, y se propone retomar la lucha y por esa lucha decisiva reconstruir el partido de la revolución, el partido de la comuna. Estas palabras, tal como se las define este manifiesto, no se ven en ningún documento oficial, por ejemplo, ¿no? Sí. Somos comunistas, dice, porque queremos que la tierra y las riquezas naturales no sean apropiadas nunca más por unos cuantos, sino que pertenezcan a la comunidad. Porque queremos que, libres de toda opresión, dueños por fin de todos los instrumentos de producción, tierras, fábricas, etcétera, los trabajadores hagan del mundo un lugar de bienestar y no de miseria. Este tipo de definiciones, como que digan también, somos revolucionarios, en otras palabras, comunar, porque al que da la victoria queremos los medios, porque comprendiendo las condiciones de la lucha y pretendiendo cumplirlas, queremos que la organización de combate sea lo más fuerte posible. Queremos la coalición de las diversas energías, no su dispersión, más aún su centralización. Es decir, es al mismo tiempo una autocrítica lo que falló este tipo de manifiesto. Bueno, es que lo publicamos, es una cosa que se salió en Londres en 1874, o sea, 3 años después de la comuna, y es por supuesto muy escondido este tipo de cosas. También publicamos otro artículo extraído del periódico La Revolte de unos años después, y que también es muy fuerte en términos de contenido, de clasismo, de afirmación de la revolución. Y por supuesto, ponemos este tipo de documentos, que son clasistas, revolucionarios, claramente explícitos con respecto a todo lo que ha sido publicado por ahí, que no hay este tipo de cosas. Incluso los balances que hacen los trotskistas dan lástima, por ejemplo, ¿no? Es decir, son apologéticos de lo que causó la contrarrevolución. Un poco para ir concluyendo. Sí. ¿Cómo? Un poco para ir concluyendo. ¿Qué lugar ocupa la experiencia? ¿Me oyes? Sí, no oí mal en un ratito, pero hasta el oigo bien. Vale. Eso, que un poco para ir acabando, ¿qué lugar ocupa la experiencia de la comuna, de este movimiento en la historia de las luchas del proletariado, bueno, por sí misma y en relación con otros procesos insurreccionales? Bueno, para nosotros creemos que ha sido muy inflado, como lo de París ha sido muy inflado, como Europa es muy inflado con respecto a lo que pasó en general en el mundo. Pero dentro, teniendo en cuenta eso, lo que se ha inflado justamente es lo que no fue revolucionario. Se infló el democratismo, se infló al gobierno de la comuna, todo esto para ocultar lo que era más importante. Lo que era más importante a nivel de mundial, a nivel del internacionalismo y de la lucha internacional del proletariado, es justamente todo ese proceso de asociación proletaria, que ahí sí París tuvo una importancia decisiva, que Francia tuvo una importancia decisiva, si eso lo ponemos en el cuadro del asociacionismo del proletariado mundial. Esos movimientos de todas las provincias, de todas las ciudades en las cuales se cuestionaba el orden burgués, se cuestionaba la propiedad privada y el Estado. Eso, que es lo más importante, lo que se ha ocultado. Por eso es tan importante. Y bueno, el grupo este de proletarios que ha hecho estos balances trata de hacer balances sobre experiencias similares o sobre otras fases de revolución y contrarrevolución que hubo en el mundo. Como por ejemplo, por eso cito España, porque para nosotros también estamos preparando materiales sobre España, o puedo citar el caso de Rusia o de México, que son grandes momentos, tal vez los más grandes de la historia, en los cuales todo el sistema burgués mundial se puso en cuestión. Y sin embargo, lo que se retiene de esos en general es la caricatura, o peor todavía, lo que se retiene de Rusia es cuando se consolida el desarrollo del capitalismo y la contrarrevolución bolchevique. Es decir, cuando se reprimen todas las tendencias internacionalistas revolucionarias y los bolcheviques hacen la paz con el imperialismo alemán y afirman que hay que desarrollar el capital, en cambio de afirmar la revolución que había habido antes y que fue liquidada. Lo mismo sucede con México. México es otro ejemplo increíble en el cual lo que se afirma es la institucionalización de la revolución. Por eso el partido que ha gobernado México durante un siglo casi es el Partido Revolucionario Institucional. Es decir, para nosotros eso es cuando la revolución se acabó. ¿Podemos decir lo mismo de España? Sí, sí, sí. En España lo que la apología se ha hecho de la polarización entre la república y el fascismo, que para nosotros son dos opciones que son las dos burguesas. En el fondo, quienes liquidaron a la revolución fueron tanto los republicanos como los franquistas. Bueno. Vale. Sí, por último, bueno, ya has respondido un poco, te quería preguntar en qué otros trabajos andáis enfrascados y, bueno, que si alguien está oyéndonos y quiere adquirir el libro, ¿dónde se puede dirigir? ¿Cómo puede contactar con vosotros? Etcétera. Bueno, tenemos, ahí damos una dirección, hemos hecho algunos otros trabajos, como La Llama del Suburbio, creo que hemos editado eso en diferentes ediciones, y a veces no coinciden los textos en francés y en castellano. Aquí yo estoy, este trabajo, por ejemplo, sobre la comuna, fueron casi todos compañeros francófonos los que lo llevaron adelante. Y hay otros trabajos que están en curso. Ya, también hemos publicado una crítica al insurreccionalismo como ideología, no a la insurrección proletaria, por supuesto, de la cual somos fervientes partidarios. Sí, lo dicho, si alguien quiere contactar con vosotros o adquirir el libro. Bueno, nosotros tenemos una dirección internet que figura ahí, un sitio, al mismo tiempo que una dirección mail, y estamos abiertos a hacer charlas, a discutir, a aprender también, a que nos aporten elementos, y ya decimos, nosotros seguimos en lo mismo, seguimos también como trabajos teóricos enfrascados en esos otros lugares del mundo donde hubo los ejemplos más importantes de revolución y que, por supuesto, todos consideramos que fue derrotada la revolución. Es decir, la primera grande fue la Comuna de París, pero después, por su orden cronológico, tenemos México, tenemos Rusia, tenemos China, tenemos España, y había que incorporar otros países como el Medio Oriente, donde también hubo un avance muy grande de la revolución proletaria, y también fue arrestada como en Irán y en Irak. Pero eso sería para otros proyectos y con compañeros de la región que están viviendo situaciones muy difíciles. Vale, pues por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir algo. No, está muy bien, muy bien. Me alegro mucho que tenga esta radio. He escuchado algunos programas y vi la importancia de ese trabajo. Espero poder hacer esto en otros países. No sé si ustedes tienen proyectos de hacerlo en otros países. No sé, bueno, da para lo que da. Esto es un proyecto local, pero bueno, sí que a través de internet se llega a cualquier sitio, vamos. Sí. Hay proyectos de ese tipo, pero creo que el de ustedes es bastante más de fondo, bastante más. Sí, hay muchos proyectos de radios locales interesantes, por ejemplo, en América Latina, en México, en Argentina, pero creo que el de ustedes es un excelente ejemplo, que incluso puede ser retomado en otros lados. Espero que poder también hacer ese esfuerzo, que podamos dar una mano en ese esfuerzo de difundir todo esto. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. No cuelgues y estoy contigo en medio minuto. Perfecto. Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con el compañero de Proletarios Internacionalistas. No vamos a despedir todavía. Vamos a tirar de una grabación que realizamos hace ya algunas semanas y que no sabía muy bien qué hacer con ella. Tenga más o menos relación con lo hasta aquí apuntado, que yo creo que sí la tienen en gran medida. Son extractos del libro Más allá de la democracia, de Gilles Dauvé y Carl Nesick. Gilles Dauvé ya apareció por aquí, suele ser más conocido por el seudónimo que utilizaba de Jean Barrot, y bueno, con Carl Nesick integran, no sé si con alguien más, el colectivo Troploin, uno de esos colectivos que animan la corriente que se llama comunizadora, a la que, bueno, quizá en el futuro dediquemos algún programa específico. Y bueno, el libro fue editado en Madrid hace un par de años en la editorial Lengua de Trapo. Tiene el prólogo de uno de los prebostes de Podemos, ni más ni menos, pero bueno, es un libro bastante interesante en la línea de, bueno, evidentemente crítica a la democracia, en tanto que crítica de la política, de la política como algo que aúna lo que está separado, de la división de la sociedad en clases, la unidad artificial en el censo de ciudadanos, ¿no? Ya con sus problemas en la antigua Grecia hasta llegar a la actualidad, deteniéndose, bueno, alguno de estos extractos que leemos en la Italia prefascista y fascista, en el tema del antifascismo también con la Alemania nazi, en los intentos revolucionarios y bueno, poco más que decir. Algunas de las cosas que leemos son capítulos enteros y otros son así simplemente extractos de otros capítulos. Y nada, como me estoy haciendo un lío, ya dije que estaba un poco espeso y jodidillo de salud, vamos a dejar este trozo sin más y casi que despediremos la emisión de hoy de Anábasis, esperando que os haya gustado, incitándoos a la lectura de los dos libros, el de La Comuna de París de Proletarios Internacionalistas y el de Más allá de la democracia de Gilles Dauvé y Carl Nesick. Quizá este último, a pesar de su mayor tirada, más difícil de encontrar, no sé, ya no aparece a la venta en la editorial, en la web de la editorial, desconozco las razones, pero bueno, os dejamos con estas lecturas. diferencia de la dictadura, la democracia solo prohíbe y reprime cuando las circunstancias lo exigen. Su superioridad, conforme a la naturaleza del capitalismo, viene de su capacidad de englobar, de absorber. El sistema mercantil y salarial se adapta prácticamente a todas las ideologías y a todas las instituciones, siempre y cuando garanticen la fluidez necesaria para la acumulación de capital. Las doctrinas de exclusión sistemática, el racismo en particular, pueden triunfar por un tiempo en todo un país. El ejemplo nazi lo demuestra claramente, pero es difícil que se impongan de forma duradera, porque son incompatibles con la dinámica capitalista. La Alemania de Hitler era una aberración, la historia también tiene sus aberraciones, que intentó resolver las contradicciones del capitalismo moderno a través de medios arcaicos, por la huida hacia adelante en la expansión colonial cuando el mundo ya estaba dividido entre potencias rivales, intentando colonizar, circunstancia agravante, un país política y socialmente organizado, la URSS. En el mismo momento, y no sin resistencia, en los Estados Unidos se estaban poniendo en práctica nuevas soluciones, simbolizadas por los nombres de Taylor, Ford y Keynes. El capital no se nutre de esclavos que mueren bajo los golpes del látigo, se nutre de asalariados productivos y, en el mundo moderno, capaces de consumir. Mientras cumpla esta condición, el proletario es libre de ser budista, marxista o fetichista. En cuanto a las élites burguesas, mientras uno contribuya, por poco que sea, a maximizar el flujo de valor, da igual que sea heredero de una dinastía industrial, exgerente de farmacias, militar de la vieja escuela, antiguo actor, líder sindical o enarca, no le resultará difícil encontrar su lugar. A veces se argumenta que si Hitler y Stalin hubieran tenido millones de cámaras, sensores, archivos informáticos interconectados y todos los recursos de la biometría, todavía seguirían en el poder. Es tomar la política por una técnica de control. En 1937, la Gestapo disponía de 7.000 hombres para aterrorizar a 60 millones de alemanes. La RDA contaba con los 170.000 agentes de una Stasi equipada con los medios más sofisticados para vigilar a 17 millones de personas. Eso no salvó a un régimen que se había vuelto incapaz de cumplir su rol como marco social. La democracia no es totalitaria en el sentido orwelliano, pero a pesar de las apariencias es más totalizante que la dictadura, que reprime permanentemente aquello que no puede marcar. Stalin podía meter a cualquiera en la cárcel, pero controlaba mal la economía de un país patrullado de punta a punta por su policía. Con Roosevelt sucedía todo lo contrario. Con mucha mayor eficacia que Stalin, que sin embargo se suponía que llevaba 10 años preparando a Rusia para un gran conflicto, Roosevelt ensambló los engranajes de la economía en una máquina de guerra sin igual. El FBI no necesita imitar al KGB. Confinando a la mujer en la cocina, apostando por una guerra corta, por el saqueo de los países ocupados y la importación forzada de una mano de obra en condiciones de esclavitud, el totalitarismo nazi resultó ser menos eficaz que la democracia inglesa para producir armas. El régimen que excluye por principio a una parte de su población, por motivos raciales, políticos o por ambos, se coloca en una posición de debilidad para hacer converger sus fuerzas vivas y más aún para proyectar hacia el exterior un programa de alcance universal. El racismo exacerbado de Hitler le enajenó los apoyos que habrían podido encontrar en Europa del Este y en Rusia. En los países conquistados por el Ejército Rojo después de 1945, Stalin podía contar con las burocracias de origen obrero para servir como postas del imperialismo ruso. Pero fueron las democracias inglesa y americana quienes mejor supieron reunir sus fuerzas, concentrarlas, desatar la violencia militar que necesitaban y, a continuación, hacerse aceptar por las poblaciones alemana y japonesa después de 1945. Por profundas que fueran las instituciones de Orwell, el mundo contemporáneo tiene tanto de Un mundo feliz de Huxley, 1972, como de 1984. La hipertrofia policial y el lavado de cerebro no aseguran un mejor control social. El poder reprime aquello que domina mal. El Estado moderno evita desencadenar la violencia de la que es portador. Siempre que puede, en lugar de buscar la batalla abierta, prefiere infiltrarse entre los grupos de manifestantes, dominar la calle como maneja a profundidad la sociedad. Por contra, en cuanto le hace falta, recurre al enfrentamiento contra los marginados y los inintegrables de los guetos estadounidenses y las favelas brasileñas. La policía de los países más avanzados, entre comillas, interviene en los barrios insumisos como un ejército en territorio enemigo. En lugares como la India y América del Sur, a menudo es imposible diferenciar entre los métodos de la policía oficial y los de los escuadrones de la muerte. En todas partes el Estado prepara, y en ocasiones libra, una guerra social de intensidad variable contra los más pobres. La blandura ideológica casa bien con una dureza creciente. La dictadura exige una sumisión de principio, la democracia una sumisión de hecho. El dictador estalinista o nazi necesita enemigos internos, si no los tiene, los fabrica. La democracia combate a sus enemigos, los elimina o los neutraliza, ahí se detiene. Como observó Marx en Sobre la cuestión judía, el Estado más desarrollado, el Estado democrático, no requiere nada más que ser reconocido, igual que la mercancía no pide otra cosa que poder circular. Desde el punto de vista del mantenimiento del orden y la perpetuación del capitalismo, el mejor Estado es el que es de todos. La democracia acepta a quien la acepta. Hoy en día, el Mein Kampf está a la venta en una Inglaterra que no tiene nada que temer del neonazismo, pero que ayer prohibía dar la palabra a los representantes del IRA y que mañana prohibirá una interpretación del Corán que se denuncie por favorecer el terrorismo. Israel es una democracia. Sin duda, un país judío significa que solo los judíos pueden convertirse en ciudadanos de pleno derecho, con todos los problemas de definición que resultan. Pero, dentro de esos límites, que lógicamente excluyen a los palestinos de la ciudadanía y reducen a los árabes israelíes a ser ciudadanos de segunda, la libertad es grande y los israelíes hacen un amplio uso de ella. En la escala de una población de unos pocos millones de habitantes, las manifestaciones contra la guerra superan con mucho las que conoció Francia durante la guerra en Argelia o los Estados Unidos en los años de Vietnam. Algo parecido pasa con los varios centenares de refugnis que se niegan a servir en los territorios ocupados. No fue un país árabe, sino Israel, quien acogió la mayor protesta contra las masacres de Sabra y Shatila. ¿Qué mejor prueba se puede tener de la democracia como régimen potencialmente militarista y opresivo, que a la vez deja un lugar a una contestación intensa siempre y cuando esta no amenace los fundamentos y la política del país? Somos libres en democracia, con una libertad que está ahí para no servir, que seguirá estando mientras no sirva. Respetar esa libertad significa prohibirse luchar incluso contra lo que debería desencadenar la revuelta más obvia, la supresión de la democracia. Es difícil predecir con certeza si la supresión del sufragio universal en Alemania produciría una situación que provocara de inmediato una huelga de masas. Lo que anticipaba con estas palabras Rosa Luxemburgo en 1906 se vio cruelmente confirmado 27 años más tarde. En la primavera de 1933, la abolición de facto del sufragio universal por el régimen nazi no desencadenó ni la huelga ni una protesta masiva. La democracia nos desarma incluso contra su propia desaparición, incluso contra el suicidio de las democracias. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, lógicamente, rechazó lo que le pedía la izquierda del MIR, distribuir entre el pueblo chileno las armas que habrían podido, tal vez, derrotar el golpe de Estado. Ante el riesgo de la guerra civil, Allende prefirió el mantenimiento del orden, incluso por una dictadura militar, sacrificando su propia vida. Cuando se llega al extremo en el que un partido que se dice revolucionario le pide a un gobierno burgués, aún ubicado muy a la izquierda, los medios para defender el régimen parlamentario, es una señal de que al régimen no le queda mucho tiempo. La democracia adormece tan profundamente que son pocos los que se despiertan cuando la asesinan. Alemania, 1919. Durante 1919-1920, mientras el experimento soviético-ruso se agota, una minoría significativa de obreros alemanes emprende lo que después se teorizó como la democracia de consejos, entendida como tal por muchos de sus participantes, aunque sus prácticas no tuvieran mucho que ver con las normas democráticas habituales. Un ejemplo, una unión se formaba disolviendo el sindicato preexistente, ocupando sus locales y distribuyendo sus fondos entre los parados, sin respetar la opinión de la minoría que quería mantener la organización sindical. La gran mayoría de los consejos permanecieron o cayeron rápidamente bajo la influencia reformista. A mediados de diciembre de 1918, el Congreso de los Consejos de Obreros y Soldados decide deshacerse del poder que acaba de conquistar para devolvérselo a la futura Asamblea Nacional. La unión de los soldados y los obreros acaba con la Alemania Imperial para sustituirla por un régimen parlamentario al que seguirán apoyando incluso después de que el nuevo poder aplaste los intentos insurreccionales de enero y marzo de 1919 y más tarde el de la primavera de 1920. Solo una fracción activa, pero muy pequeña, de la clase obrera critica en la práctica las elecciones. Vencidos primero por la democracia obrera en el seno de los consejos, los radicales, antiparlamentarios y antisindicales ven su derrota confirmada por la participación masiva de los trabajadores en las elecciones burguesas. Hamburgo ilustra el destino de los consejos. Una movilización proletaria paraliza el funcionamiento del poder y ocupa el terreno que la burguesía ha dejado vacante, pero no responde a las urgencias del momento, sobre todo el abastecimiento de víveres y se agotan combates defensivos contra un enemigo que va retomando sus fuerzas a medida que la revolución pierde la iniciativa. A diferencia del Estado, que juega con la inercia esperando que la inacción revolucionaria le devuelva su papel de mediador, la autoorganización proletaria no deriva su fuerza de la capacidad de crear instituciones, sino de encarnar un movimiento social. Una vez que ese movimiento se detiene, la autonomía se marchita. Reducidos a la condición de una minoría ciertamente significativa, pero incapaz de modificar un entorno social hostil, los revolucionarios se repliegan entonces en unos pocos bastiones. Intentan cada tanto enderezar la situación por medio de acciones de fuerza y golpes de efecto, marzo de 1921, y acaban pareciendo defender sus principios contra la realidad. Todos los votos de Francia y de Navarra no pesan más que una mota de polvo, dijo Blanqui. Para concluir, el pueblo en armas, eso es el socialismo. La experiencia ha demostrado que eso es algo necesario, pero no suficiente. Los proletarios estaban en armas. En la Alemania de 1918 y 1920, considerando el número, los revolucionarios alineaban tantas fuerzas militares como los cuerpos del Estado. Pero estos últimos llevaban la iniciativa al desplazar la ofensiva de una región a otra. Los proletarios, por su parte, no pudieron darse la movilidad social. Cambiar la forma de producir, el modo de vida y las relaciones entre clases que condicionan la movilidad estratégica. Su autoorganización carecía de independencia política real frente a la burguesía y sus apoyos. 15 años y varias contrarrevoluciones más tarde, en el verano de 1936, al devolverle al Estado republicano el poder que acababan de conquistar en la calle, los obreros españoles se descubrieron oprimidos con las armas en la mano, en las palabras que usaron para describirlo los comunistas de izquierda holandeses. La neutralización de los cuerpos represivos depende de lo que hacen o no hacen los proletarios armados. Los obreros alemanes más radicales, por lo menos varios cientos de miles, abandonaron unos consejos en vías de institucionalización y se organizaron en las Unionen. Pero ese intento de superación de la fractura entre la lucha económica y la política, entre sindicato y partido, significó también un repliegue en torno a la condición y la cuestión obrera, repliegue reforzado por el odio antiobrero de parte de las clases medias y burguesas. En teoría, el programa de las Unionen consiste en salir de las empresas, integrar a los proletarios de las fábricas con otros estratos sociales, expandirse a las ciudades, a la región entera. En la misma época, en Italia, algunos consejos de fábricas ocupadas incluyen a todos los habitantes del barrio que dependen de la empresa, pero la preocupación principal sigue siendo la gestión. En este periodo, la comunidad de lucha se vuelve sobre sí misma, no produce otra cosa que a sí misma. En Rusia, la organización de la lucha se convierte en un trabajo de organización de la sociedad, pero de la misma sociedad, y los cuadros revolucionarios acaban siendo gerentes. En Alemania, la comunidad no deshace cuando la lucha fracasa en su intento de no reorganizar la sociedad de otra manera. Roma 1922, Berlín 1933, democracia y o dictadura. Es imposible hablar de democracia sin tratar de su contrario, de aquello que la repele y que por tanto siempre la justifica en última instancia, pues se supone que la democracia nos protege de él, el fascismo. Las palabras a menudo nos tienden trampas, y en casos así casi no hay forma de esquivarlas. Cuando dos términos valen principalmente por su posición, y uno y otro se falsean, como la pareja democracia-fascismo, la comprensión de su relación se hace aún más borrosa. A pesar de ser inseparable de la represión sistemática, el fascismo no se define por ello, sino, ¿por qué no se llama fascistas a Cavaignac, asesino de insurgentes en junio de 1848, a Thiers, por la Semana Sangrienta de mayo de 1871, a Noske, en 1919, etc.? Lo fundamental del fascismo es que se apoya en una participación de las masas en la política. El canciller Schleicher, predecesor inmediato de Hitler, tenía un programa autoritario similar al de los nazis, que esperaba aplicar desde arriba, por medio de un acuerdo entre la cúpula estatal, la gran burguesía y los sindicatos. Hitler, sin embargo, movilizó a las masas. Mientras la reacción tradicional hacía lo imposible por limitar la intervención de las masas en las calles y en las urnas, el fascismo las empuja a desfilar y a votar, a constituirse en un pueblo unido detrás de su jefe, antes de eliminar casi cualquier procedimiento electoral. A diferencia de los estalinistas, los nazis nos hicieron legitimar periódicamente por mayorías electorales del 98%. Este manejo de las instituciones en contra del parlamentarismo requería una prensa de difusión masiva, un aparato de radio en cada hogar y la existencia del sufragio universal. En 1922 y 1933, la llegada al poder del fascismo no se debía a un golpe de fuerza comparable a los golpes posteriores de los coroneles griegos o los generales chilenos y argentinos. Aunque Mussolini llegara al poder en pleno combate contra el impulso proletario y Hitler lo hiciera una vez que esa energía se había agotado, ambos tenían en común una característica esencial. Para triunfar, necesitaban abatir a un mismo enemigo, un poderoso movimiento obrero. A diferencia de los Estados Unidos, en 1932, la presión del trabajo no supo o no pudo crear un New Deal a la alemana, lo que habría necesitado dos cosas: el encuentro de los dirigentes obreros reformistas y los sectores progresistas de la burguesía, y que ambos grupos fueran capaces de arrastrar consigo a toda su clase. Estas dos condiciones no existían ni en la Alemania de 1933 ni en la Italia de 1922. Lejos de hacer la revolución, sin proponer un programa de reformas globales, las reivindicaciones obreras fueron vistas por las clases dominantes, italianas primero, alemanas después, como una amenaza que la dictadura se encargó de eliminar. Al proclamar su voluntad de erradicar a los marxistas, los nazis prometían a la burguesía deshacerse de todo lo que amalgamaba la palabra: socialistas moderados, estalinistas, militantes de distintos grupos salidos del SPD y el KPD, Partido Socialdemócrata y Comunista Alemán respectivamente, comunistas de izquierda, burócratas sindicales, grupos que eran obviamente diferentes entre sí, pero que tenían en común una relación, aún distante, con la combatividad obrera. Por un lado, el enemigo de Hitler era la clase obrera alemana, contra la que dirigió sus golpes antes de 1933 y justo después de su toma del poder. Prometió destruir las organizaciones obreras y empezó a hacerlo en la calle, donde tuvo los medios para ello ya antes de 1933. Así fue como conquistó su legitimidad ante la clase dominante y también su base electoral. Por el otro, Hitler se dedicó tan pronto como pudo y con toda su fuerza a la aniquilación de los judíos, incluso cuando estaba perdiendo la guerra en todos los frentes, con tanta perseverancia y de una manera tan metódica que sería absurdo no ver en ello un elemento esencial de su programa. No se puede comprender el nazismo sin estas dos dimensiones complementarias, cuya conjunción determinó su éxito y su devenir genocida. A comienzos del siglo XXI, e independientemente de la amplitud de las crisis sociales, ningún país europeo se ve bloqueado por la coexistencia de una clase obrera percibida como una amenaza y de una burguesía desgarrada. Ese fue el bloqueo que vinieron a deshacer Mussolini y Hitler. El nazismo puso el racismo y la xenofobia al servicio de una política integral. El racismo y la xenofobia son la única política de una extrema derecha contemporánea que no propone nada más. La existencia del Estado contiene la posibilidad de su radicalización represiva, pero el peligro fascista hoy en día no es mayor que el riesgo de una toma del poder por parte de un PCF neostalinista. Incluso en países inmersos en debates cada vez más mitigados, nada excluye la posibilidad de una deriva hacia regímenes dictatoriales en mayor o menor grado, pero esos regímenes serían tan diferentes del totalitarismo nazi como este mismo difería de la masacre de los comunars. Tras asegurarse un control sin precedentes sobre el hombre común, el Estado moderno domina lo esencial y deja un espacio inofensivo para la libertad de expresión y, dentro de ciertos límites, de asociación. Ya no se trata, como hicieran Mussolini o Hitler, de instaurar un estado de excepción permanente, de prohibir toda crítica, sino solo sus desbordamientos. Los Estados Unidos de después de septiembre de 2001 definen mejor que la Alemania nazi los trazos de las futuras dictaduras contemporáneas. El despotismo legal es terrible, lo sabemos desde hace dos siglos. Mientras asegure el dominio del ámbito social, la democracia no tiene necesidad de ocupar la totalidad del terreno político, y no tiene problema en acomodar a una posición neutralizada. Golpea, da miedo y ahí se detiene. No vive en estado de sitio, sino de disponibilidad, de una capacidad de reacción brutal si llega a ser necesario, pero siempre gradual. En los países más industrializados, la dictadura, donde se acaba imponiendo, tendrá cuidado de no eliminar el juego democrático. No solo pondrá la asistencia social al servicio del control social, reduciendo la diferencia entre un maestro, un educador, un mediador, un policía de proximidad, un juez, incluso un militante asociativo, todos convertidos en agentes de seguridad, sino que conservará formas de consulta popular de las que el fascismo no mantuvo casi nada y que el estalinismo convirtió en una farsa. Incluso el Estado de Derecho más tolerante recoge en la ley la posibilidad de suspender los derechos democráticos en el interés superior de la democracia. En caso de peligro para el orden público, la policía y los jueces harán el uso más extenso del arsenal represivo existente. Si la ley no es suficiente, habrá decretos para completarla, y si es necesario, se irá incluso más allá. El Estado fuerte ha madurado mucho desde 1914. En caso de crisis, le bastará con desarrollar en el interior del país potencialidades que hoy solo utiliza contra sus enemigos externos y que revelan periódicamente una desmesura policial inscrita en la lógica de la propia institución. No fue una policía fascista quien se entregó de pleno a la masacre de octubre del 61 en París, ni a las palizas de Génova 2001. En 1968, De Gaulle no habría enviado directamente los tanques contra las multitudes de estudiantes. Si la huelga se hubiera prolongado y radicalizado, se habría encomendado al ejército la misión de garantizar los servicios públicos, y en nombre del interés de todos, los militares habrían ocupado los centros de distribución, los depósitos y estaciones de ferrocarril, los aeropuertos, las centrales eléctricas, algunas empresas clave y la calle, para meter presión, para separar a los contestatarios de la mayoría respetuosa del orden sindical. Entonces, solamente entonces, y solo si hubiera sido necesario, el Estado habría golpeado a los izquierdistas en un estadio, como pasó en Santiago en el año 1973. En Chile y Uruguay, los militares llevaron a cabo detenciones en masa una vez derrotadas las luchas sociales, gastadas por la democracia y las fuerzas de la izquierda. Hobbes escribió hace 3 siglos, cuanto más nos protege un poder contra las injusticias y los abusos, más vulnerables somos ante la fuerza de ese poder. El Estado me defiende de mí mismo. Al preguntarse en 1840, ¿qué especie de despotismo debemos temer? Tocqueville dice temer menos a los tiranos que a los tutores, que disponen de medios de vigilancia y presión sin igual en las tiranías pasadas. Aquel que sabe derechos que puede y quiere defender por medio de la acción colectiva ha dado un paso hacia la libertad. Pero aquel al que protege una autoridad superior no es libre. Antifascismo, pérdida de sustancia y persistencia. Más de 60 años después de la caída del Tercer Reich, y aunque el fascismo, como el estalinismo, parece cosa del pasado, el antifascismo mantiene una cierta capacidad de movilización. El antifascismo es la subordinación de todo a la destrucción de un enemigo absoluto ante el que cualquier otro objetivo pasa a ser secundario, de un enemigo tan prioritario que convierte en aliados temporales a los otros enemigos, incluidos aquellos que hasta entonces se consideraban los peores. La política del mal menor presenta como bienes todos los otros males. Contra el fascismo todo está permitido, y los medios más terribles se presentan como los mejores, desde Stalin a la bomba de Hiroshima. El antifascismo consiste en consolidar la democracia para cortarle el paso a la dictadura. Desde los años 20 y 30, algunas voces, muy minoritarias y aún no denunciadas como aliadas objetivas del fascismo, argumentaron la falta de lógica de esa política. ¿Con qué demócratas aliarse para cerrar el camino a Mussolini en 1920-22, cuando la gran mayoría de las fuerzas presentes en el Parlamento, las únicas que cuentan, según los realistas, preferían el orden prometido por el fascismo que el desorden que se daba en la calle? ¿Y cómo apelar a las masas para obligar a que esas fuerzas se unieran a la resistencia antifascista, cuando era precisamente el miedo a las masas incontrolables lo que empujó entonces a la mayoría del arco parlamentario a aceptar el fascismo, como forma provisional, creyó entonces el buen liberal burgués? Fortalecer la democracia siempre es, en última instancia, fortalecer el Estado. Siempre y cuando no haya un conflicto grave que exija su suspensión, la democracia es la forma más indolora de dominación, la que otorga al Estado una mayor flexibilidad para hacerse aceptar, para preparar guerras y masacres mientras, con mayor eficacia que el fascismo titulado de cuerpos y organizaciones, desvitaliza la revuelta. Lo que amenaza el antifascismo después de 1945 no son las ideas de la izquierda comunista, los textos críticos de Bordiga, por ejemplo. El antifascismo se vacía de sentido desde su interior. Con el fin del nazismo, nada es más evidente. Un mal solo es absoluto mientras sigue siendo único. El fascismo, sin embargo, no deja de reproducirse en una sucesión de figuras opuestas, cada vez menos creíbles, como encarnación exclusiva del mal. ¿Quién es el fascista actual? ¿El belicista Bush o su enemigo, el antisemita Madineyaz? El dilema antifascista no es la escasez de enemigos, sino su abundancia. En el 2000, se comparó la participación de la FPÖ de Haider en el gobierno austriaco con la entrada del caballo de Troya nazi en la República de Weimar en 1933, lo que dio lugar a la desmembración del partido. Los resultados electorales de Le Pen nunca le han otorgado una base de maniobra en la calle, ni a nivel local ni en términos de opinión. La extrema derecha implantada en el norte de Europa es precisamente eso, el extremo de la derecha, un movimiento nacido de la violencia popular para restaurar por medio de la dictadura la autoridad del Estado. El supuesto peligro fascista demuestra ser soluble en la democracia. Sin embargo, en lugar de entender el Estado moderno como lo que realmente es decir, como la combinación de una seguridad social redistributiva y de una capacidad represiva sin igual en el pasado, la Unión Europea mantiene cerrados a 600.000 reclusos, Muchos siguen viendo cada abuso policial, cada medida liberticida, no como una manifestación de normalidad democrática, sino como un resurgimiento fascista al que hay que oponerse impidiendo la fascistización del Estado. Por ejemplo, en lugar de explicar la masacre de varias decenas o de centenares de argelinos por la policía parisina el 17 de octubre de 1961 como el exceso de una democracia decidida a hacer reinar el orden a cualquier precio, comparan el episodio con el racismo nazi. En lugar de explicar el registro y la expulsión de extranjeros como la política de un Estado que se arroga el derecho de seleccionar entre nacionales y no nacionales, asimilan estos hechos a las redadas contra los judíos durante la ocupación, y llaman así a una nueva resistencia que aspira a restaurar la verdadera democracia. En otras palabras, mientras el Estado de los siglos XX y XXI se define precisamente por la conjunción del trabajador social y en antidisturbios, pretenden apoyarse en lo que el Estado tiene de bueno para evitar que pueda hacer el mal. Esta paradoja persistente no depende de una ilusión que una crítica hábil y radical pudiera disipar. Es la naturaleza misma de la democracia decirse indefinidamente perfectible y ser vivida socialmente como tal. Puesto que el bien que representa es un mal menor, su eterna tarea consiste en reducir la parte de ese mal en su propio seno, en sus instituciones, su personal, incluso su práctica cotidiana, y aumentar en consonancia la parte benéfica. Mussolini y Hitler no pertenecían a ese mundo en el que los padres fundadores de la Tercera República se presentaban como moderadores contra los excesos de Thiers, mientras recibían con toda evidencia su herencia. A finales del 19 y principios del 20, los republicanos y la parte de los socialistas que se unieron a ellos defendieron el progreso contra la reacción encarnada en el boulangismo y después en el frente contra Dreyfus. Los demócratas no se equivocan al interpretar el caso de Dreyfus como un combate precursor del antifascismo. El alivio y la excitación de las contradicciones sociales, el régimen democrático se inclina hacia su lado progresista o conservador, incluso reaccionario. Entre 1918 y 1945, el fascismo histórico no hizo más que darle una nueva dimensión a esta tendencia inherente a la democracia, donde los proletarios están atrapados como en todos los demás aspectos constitutivos del capitalismo. Cuando no luchan contra el capital, o cuando sus ofensivas quedan sofocadas y ellos se ven reducidos a defender lo que se pueda defender, los proletarios son arrastrados a su pesar al terreno de la vida política burguesa, y toman partido, por tanto, en el conflicto entre el progreso y la reacción. Así, durante la Guerra Civil de España, las posiciones más lúcidas sobre el terreno comprendieron que, a partir de mayo de 1937, los proletarios solo podían elegir entre dos formas de dominación, lo que no quiere decir que esas formas fueran iguales para ellos. Entre aquellos venidos de todo el mundo para participar en la lucha de España en el verano del 36, algunos decidieron irse un año más tarde, creyendo, correctamente, que el impulso revolucionario había sido masacrado y pervertido. Pero la situación de los camaradas españoles era diferente. Ellos podían estimar lógicamente que aún tenían más que perder con Franco que con la República, aunque la República supusiera también explotación y masacres. Los compañeros de Durruti no podían actuar en Cataluña como hacían los editores de la revista Vilán en Bruselas. Esta escisión entre práctica radical y teoría comunista fue el precio a pagar por el aislamiento de uno de los mayores asaltos proletarios del siglo en una contrarrevolución reinante, lo que empujó a los proletarios españoles a alinearse en el campo democrático. El fascismo y sobre todo el nazismo realmente representan el mal absoluto. Sí, valdría la pena estudiar clínicamente, en detalle, las conductas de Hitler y del nazismo y demostrarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva dentro de sí un Hitler que se ignora, un Hitler que habita en él, que Hitler es su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica, y que en el fondo lo que no perdona Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí mismo, sino el crimen contra el hombre blanco, y el haber aplicado a Europa prácticas colonialistas que estaban reservadas hasta entonces a los árabes, los culíes de la India y los negros de África. Este paralelismo entre nazismo y colonialismo que, escribe Aimé Césaire, ha hecho de Europa algo moralmente, espiritualmente indefendible, no explica por qué los horrores nazis y el horror que suscitan no se parecen a ningún otro. La excepcionalidad de Hitler no se debe al número de muertes, no son los millones de cadáveres, hubo más con Stalin y Mao, pero el nazismo nació en el corazón de Europa y surgió de las urnas. Auschwitz no es el Gulag, la cámara de gas no es el tiro en la nuca del soviético NKVD. Más aún que la guerra mecanizada, el genocidio de los judíos, matanza industrializada de una población entera, cuestiona a lo mejor que la era del desarrollo económico, impulsada por la burguesía, afirmaba y afirma aportar. el progreso de la humanidad por medio del maquinismo, la racionalidad técnica, la productividad. Toda la civilización moderna se encuentra aquí frente a una responsabilidad cegadora e insoslayable. Por eso se esfuerzan los hechos para demostrar que esa responsabilidad en realidad no existe, que la República de Weimar no se entregó a Hitler, que el éxito de los nazis se debió a lo que quedaba de antidemocrático en la democracia alemana entre 1918 y 1933, a fuerzas oscuras surgidas del pasado. Así se concluye la necesidad de permanecer siempre vigilantes, de probar periódicamente el sistema democrático de defectos que no le pertenecen, que se deben a lo que queda aún en él de insuficientemente democrático. El olvido total de la cadena de las causas y los efectos de las revoluciones y las contrarrevoluciones es la consecuencia necesaria de toda reacción victoriosa. Engels, Carta a Marx, 18 de diciembre de 1864. Por haber nacido en la democracia, el nazismo siempre será para ella un enigma, una perversión, un trozo de abismo inasimilable que la democracia se esfuerza en reprimir, en desplazar fuera de la historia. El estalinismo, por su parte, es más fácilmente interpretable y clasificable entre las realidades pasadas, un mal relativo, terrible pero explicable. Toda revolución social ha de devorar a sus propios hijos, cuyo regreso quedó definitivamente excluido cuando la humanidad renunció a sus sueños, condenados a convertirse en pesadilla. Todo sistema político necesita enemigos, pero la democracia los necesita más que ningún otro. Indisolublemente ligada a la idea de progreso, la democracia se presenta, y en cierta medida vive realmente en un estado de mejora continua. Para eso hacen falta estimulantes, a veces incluso repelentes, ya sean perfectamente creíbles, Hitler, o lo sea muy poco, Le Pen. Forma política ideal del capitalismo, la democracia ejerce un imperio inevitable sobre el espíritu público, incluso entre los proletarios. La crítica de la democracia, como la crítica del salariado, una no puede ir sin la otra, supone y supondrá luchas que permitan ver en ella algo más que insuficiencias. www.radioslibres.info La web común de las radios libres del Estado. Todos los directos. Todos los podcasts. La verdad no se puede decir. A un clic. En una sola web. Noticias. Contrainformación. Archivo histórico. Contracultura. Radios libres 100% sin aditivos. Horizontales. Autogestionadas. Sin subvenciones. www.radioslibres.info Apoya a las radios libres.